Sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia. La construcción del derecho a la identidad en nuestro país es el resultado del arduo y valioso camino que han recorrido las abuelas de Plaza de Mayo desde aquella primera vez que se agruparon en octubre de 1977 hasta la actualidad. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Venimos a compartirle las voces de diferentes identidades que conviven en la Patagonia andina, con la idea de seguir visibilizando la lucha de las abuelas en la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar. Queremos hablar del derecho a la identidad. Queremos que resuene la pregunta, ¿sé quién soy? En los próximos dos capítulos de Sé quién soy, vamos a conocer la historia y la importancia de los logros de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, la que nos va a hablar de los procesos de significación del trabajo de estas supermujeres que incansablemente buscan a sus nietas y nietos apropiados durante la última dictadura militar, es María Marta Quintana. María es profesora de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctorada en la misma institución. Es investigadora del CONICET, cuenta con publicaciones en revistas especializadas en humanidades y ciencias sociales, tanto nacionales como internacionales. María es miembro de proyectos de investigación radicados en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de Río Negro. Ella realizó su tesis doctoral de filosofía sobre abuelas de Plaza de Mayo. Le preguntamos por qué decidió elegir como tesis a las abuelas. Decidí hacer mi tesis doctoral sobre abuelas en primer lugar porque pertenezco a la generación de las nietas y nietos apropiados buscados por ellas. Creo que eso me marcó con fuerza. Los testimonios de las abuelas, las campañas de búsqueda en la televisión, las celebraciones públicas de los reencuentros con los niños, hoy adultos, robados por los militares y sus cómplices civiles, forman parte del paisaje social de mi infancia y de mi juventud. En segundo lugar, por los nuevos sentidos que la lucha de abuelas generó en relación con la identidad de las personas, el derecho a conocer los propios orígenes, a ser respetados y respetadas desde el nacimiento. Por todo eso, las abuelas, para mí, fueron, son y serán la persistente esperanza aún en los tiempos oscuros. Las abuelas de Plaza de Mayo comenzaron siendo un grupo de mujeres que buscaban a sus hijas e hijos desaparecidos, pero que a diferencia de las demás madres, también buscaban a sus nietas y nietos. Le preguntamos a María cómo esas abuelas, amas de casa en su gran mayoría, terminan siendo, con mayúscula, las abuelas de Plaza de Mayo. En primer lugar, hay que decir que las abuelas son un desprendimiento de las madres de Plaza de Mayo. En el caso de abuelas, se trata de un grupo que comienza a formarse en octubre de 1977 para reclamar por el paradero de sus hijas e hijos desaparecidos y también de sus nietos. A partir de un cauteloso intercambio de información, ellas se habían dado cuenta de que las Fuerzas Armadas y de Seguridad secuestraban a los bebés y niños que eran considerados hijos de subversivos, con el propósito, como decían los propios militares, utilizando un eufemismo, de salvarlos y reformarlos, o sea, de cambiarles la identidad, la historia, la biografía. Con el paso del tiempo y la sofisticación de la búsqueda, las abuelas lograron identificar que tanto las niñas y niños secuestrados con sus progenitores durante los operativos represivos, como los bebés nacidos en cautiverio durante la detención, desaparición de sus mamás, habían sido anotados en su mayor parte como hijas e hijos biológicos de miembros de las fuerzas represivas o de allegados a estos. Los procesos legales y judiciales en relación a los derechos humanos de nuestro pueblo fueron cambiando a través de la historia. Pero a principios de los 80, cuando Abuelas se conforma y comienza a accionar su búsqueda de nietos y nietas, la justicia pertenecía a las Fuerzas Armadas y no fue nada fácil luego realizar los reclamos de las apropiaciones de la dictadura en los comienzos de la democracia. La lucha de las abuelas no fue fácil. Al comienzo tuvieron que convencer a gran parte de la sociedad argentina. Primero de que había niños desaparecidos vivos y luego de que era absolutamente necesaria la restitución a sus familias legítimas. Lamentablemente, mucha gente había sido convencida por la dictadura y creía que los subversivos, que era la categoría que el régimen de facto utilizaba para estigmatizar y perseguir a los opositores políticos, eran seres peligrosos que, entre otras cosas, habían abandonado a sus niños. Pero con mucha paciencia, las abuelas y también las madres lograron demostrar que sus hijos e hijas eran militantes de causas sociales, populares, que habían sido detenidos y desaparecidos por razones políticas. Y que sus nietos no habían sido abandonados, sino robados y ocultados bajo una falsa identidad. Es decir, que habían sido apropiados. Las abuelas tuvieron que convencer a jueces y magistrados acerca del acto de justicia que era la restitución de sus nietos. Con la vuelta a la democracia, los casos de apropiación se judicializaron y fue en el propio ámbito judicial donde ellas se encontraron con posiciones adversas a su reclamo. Había quienes sostenían que restituir era cometer un nuevo daño y que en ese sentido era mejor que los chicos y chicas se quedaran donde estaban. Las abuelas tenían que demostrar entonces que los niños corrían peligro al convivir con personas que se habían apoderado de ellos como si fueran cosas, porque en ningún caso habían sido entregados legalmente en adopción. Entonces, cuando los supuestos padres y madres adoptivos alegaban que querían mucho a los niños, que los habían salvado y cuidado, ellas respondían que no eran sus salvadores, sino sus apropiadores, y que no hay amor basado en la mentira y el ocultamiento. Que los niños y niñas eran víctimas de un delito de sustracción de menores y sustitución de identidad, y que la restitución era el único acto posible de justicia y reparación. Hay algo que las abuelas nos dejaron, y es importantísimo, y es el eje de nuestro espacio radial: el derecho a la identidad. Por lo tanto, en ese contexto, la construcción de la figura del niño víctima de apropiación y el derecho a la identidad comienzan a volverse centrales, porque la identidad como derecho no existía en el orden jurídico que dio marco a las primeras restituciones. Como señala la antropóloga Carla Villalta, en esos primeros procesos de restitución, las abuelas tuvieron que articular distintas estrategias para desarmar la analogía que existía entre apropiación y adopción y para dar cuenta de que su reclamo no estaba fundado en un derecho propio, el de recuperar como abuelas a sus nietos robados, sino fundamentalmente en un derecho de los niños que había sido brutalmente vulnerado, su derecho a la identidad. Qué importante entender que esas abuelas tenían y tienen el derecho de encontrar a sus nietas y nietos, pero sobre todo, esos niños y niñas, hoy adultos apropiados, tienen derecho a saber quiénes verdaderamente son, de dónde vienen y qué pasó con sus padres. El derecho a la identidad. Por eso estas voces por la identidad en la Patagonia. Por eso está bueno que te hagas la pregunta. Sé quién soy. Tengo. Tenés. Tenemos. Derecho. A la. Identidad. Sé quién soy, un espacio radial de búsqueda de identidad. Somos un equipo de docentes y trabajadores de la comunicación que conformamos la productora de contenidos de la Biblioteca Popular Sarmiento de El Bolsón. Participamos de este colectivo las siguientes instituciones: el Centro de Educación Técnica número 23,